Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me despedí anoche de una serie de amigos que me entretuvieron durante un buen tiempo mostrándome cómo es el trabajo en la Casa Blanca y cómo toma el presidente de los Estados Unidos sus decisiones. Me refiero a las 6 temporadas completas de la serie para televisión llamada The West Wing, en referencia al ala oeste de la Casa Blanca, el sitio de trabajo del equipo cuyas decisiones influyen en mayor o en menor medida en el mundo entero. La serie es apasionante porque no es una mera fantasía, sino una serie de episodios que muestran una realidad ficticia, concebida por expertos en la política norteamericana, entre ellos Thomas Schlamm, quien fue nombrado secretario de Salud por Obama, pero tuvo que renunciar por problemas de impuestos. Si bien el presidente en esa serie, interpretado por Martin Sheen, es un idealista, en ocasiones se ve orillado a tomar decisiones absolutamente pragmáticas, como bombardear determinado país o ordenar el asesinato de un terrorista enemigo. Entre paréntesis, en la vida real, Martin Sheen es un activista en pro de los derechos humanos que ha sido detenido casi 100 veces por la policía. Lo que llama la atención en esta serie, repito, de West Wing, es que está copiada de la realidad y llama la atención la facilidad y la felicidad casi deportivas con la cual la gente cercana al presidente y el presidente mismo reparten millones y millones de dólares con un notable desparpajo sin que les tiemble el pulso, como si metieran la mano al bolsillo para sacar el sueldo que les ha sobrado. 200 millones para esto, 700 millones para el otro, más de 1,000 millones de dólares para lo de más allá. La cuestión viene a propósito de la información según la cual el gobierno mexicano duplicará este año el gasto en publicidad respecto a lo que gastó en el año pasado. Es decir, lo que no podrán gastar los partidos por mandato de ley, en vez de emplearse en obras o asuntos que nos beneficien, servirá para que el gobierno invente o magnifique lo que hacen campañas cuyos mensajes suenan a bote porque no hay ya quien los crea. Serán casi 2,000 millones de pesos. No hay campaña, por nutrida y costosa que sea, que pueda inventar la realidad ni cubrir la ineficacia. ¿Qué nos contarán? ¿Que vivimos en el país más seguro del mundo? ¿Que en México no hay impunidad? ¿Que podemos confiar en la justicia? ¿Que el gobierno ha sido el primero en ajustar su gasto a la situación de crisis en la que vivimos? Mientras tanto, los comisionados del IFE se aumentan el sueldo a 330 mil pesos mensuales. Los asambleístas que terminan se autorizan un bono de 500 mil. Las comisiones de diputados viajan por todo el mundo y los partidos políticos nos caen encima con sus campañas ridículas e indignantes. El presidente Calderón, por su parte, exhorta en Tula, Hidalgo, a sus funcionarios a ponerse en los zapatos de los demás. Es decir, digo yo, a ponerse en los zapatos de quienes no los tienen o de aquellos que están a punto de perderlos por la crisis. Increíble. Prefiero The West Wing, por lo menos no me cuesta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.